A caza iban, a caza, los cazadores del rey, ni fallaban ellos caza, ni fallaban qué traer. Perdido habían los halcones, mal los amenaza el rey, arrimáranse a un castillo que se llamaba Maynés. Dentro estaba una doncella muy fermosa y muy cortés, siete condes la demandan y así facen tres reyes. Robárala rico Franco, rico Franco aragonés, llorando iba la doncella de sus ojos tan cortés. Falábala rico Franco aragonés, si lloras tu padre o madre, nunca más vos los veréis, si lloras los tus hermanos, yo los maté todos tres. Ni lloro padre ni madre, ni hermanos todos tres, mas lloro la mi ventura, que no sé cuál ha de ser. Prestédesme, rico Franco, vuestro cuchillo lugués, cortaré fitas al manto que no son para traer. Rico Franco de cortese por las cachas lo fue tender, la doncella que era artera por los pechos se lo fue a meter. Así vengó padre y madre y aun hermanos todos tres.